tardes, compañeras, compañeros. Aquí estamos, un lunes 11 de agosto de 2014, nuevamente con haciendo historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero, por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Como decimos y como me enseñaron mis compañeros de la radio, cobijados por el Centro Cultural Manuel Suárez, acá en Pavón 1625, en el barrio de La Mosca, Partido Avellaneda y Territorio Liberado de Piñeiro, me dice acá Javier. Bueno, yo tengo que agradecer a que la mayoría de estos lunes el programa ha continuado al aire, producto de, además de, por supuesto, la participación de Javier, pero en particular hay que agradecerle a la compañera Mariana y al compañero Andrés, que se pusieron la camiseta al hombro y, bueno, hicieron, con alguna ayuda que en algunos casos le hemos dado, pero básicamente con su lomo, hicieron posible que los programas de los lunes sigan saliendo. Así que, en primer lugar, el agradecimiento a los compañeros, ¿no? Tanto a la compañera Mariana como al compañero Andrés. Acá, como decía el otro día Andrés y me decía recién Javier, me han cambiado la versión de la Internacional. Pero la verdad que debo decir que, a pesar de lo que dijo Andrés en el programa pasado, me gusta esta versión. Mantiene la esencia de lo que es la Internacional y está con música moderna, diríamos. Así que está bien. El día de hoy, bueno, seguiremos narrando, contando una parte, por lo menos como la vemos, como la conocimos, como nos la enseñaron y cómo tratamos de investigar la historia de la clase obrera y el movimiento obrero, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y vamos a tratar de conversar más hacia el final del programa con el compañero Ernesto Trigo, del Sindicato de Manufactura del Cuero, secretario general, que a su vez es el coordinador del capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, que, como todos y todas sabemos, son quienes auspician nuestro programa. En el día de hoy vamos a tratar de abordar, después de lo que se abordaron en los últimos programas, fundamentalmente en el último, que estaba referido a los primeros pasos de la Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores, al debate de ideas que en su seno se daba, al desarrollo del primer congreso de la Internacional, a las ideas de los mutualistas, de los socialistas utópicos, particularmente después, ¿no?, a los padres del anarquismo, por un lado, de una vertiente del anarquismo, el anarquismo pacifista, como fue Proudhon, y otro a las corrientes del anarquismo encabezadas por Bakunin, que fueron extensamente abordadas en el programa anterior. En este caso vamos a analizar el papel, si bien ya fue abordado de una u otra manera, pero vamos a hacer eje en el papel de Marx y Engels en este proceso, en este periodo, y también vamos a dar una mirada de un gran historiador, Erich Hobsbawm, historiador marxista, sobre esos años, eso en lo que es al movimiento obrero internacional. En lo que es al movimiento obrero nacional, y antes de que Javier nos brinde un primer temita, vamos a tratar de desarrollar lo que tuvo que ver con por un, la quinta tentativa de la constitución de una federación obrera, que en definitiva significó la constitución de la Federación Obrera Argentina, que después en su desarrollo posterior fue la conocida FORA, Federación Obrera Regional Argentina. Vamos a tratar de ver si el tiempo nos acompaña o nos da algo de cómo se desarrollaron el primer y el segundo congreso de la Federación Obrera Argentina. Y finalmente, como consecuencia del desarrollo y del debate que se dio en Argentina, la ruptura de esta organización sindical y la constitución de la Unión General de Trabajadores. ¿Tenés un, vamos un tomita o empezamos o le damos nomás? Le damos nomás. El papel de Marx y Engels. Se puede decir sin temor a equivocarnos que Marx y Engels han tenido el enorme mérito de haber creado en 1864 la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, que colocó el fundamento de la Organización Internacional del Proletariado para la preparación de su lucha revolucionaria contra el capital. Marx fue el autor de los principales documentos programáticos, el verdadero inspirador y dirigente de toda su actividad, siempre acompañado de su entrañable amigo y compañero Engels. Anteriormente se habían hecho tentativas para crear una organización internacional de los trabajadores. En Alemania, en 1836, se creó la Liga de los Justos. En Inglaterra, en 1841, la Liga de los Demócratas Fraternales. Un papel destacado jugó la Liga de los Comunistas, nacida en 1847, en vísperas del ascenso revolucionario, y que contara con la activa y fundamental participación de Marx y Engels. Como programa de la misma, estos escribieron el manifiesto del Partido Comunista. Viendo la necesidad de establecer lazos internacionales entre el proletariado, Marx y Engels concedieron gran atención a la creación de una asociación internacional como organización de clase y combativa capaz de encaminar la lucha de la clase de los diferentes países por un solo cauce. La idea era poder unir ideológica y organizativamente a la clase obrera y apartarla de las concepciones y organizaciones burguesas. Como miembro de la subcomisión para elaborar el programa y los estatutos, Marx tuvo que desarrollar una enérgica lucha contra los intentos de despojar a la nueva organización de su carácter de clase. Estos documentos desempeñaron un gran papel en la extensión de la influencia de la teoría marxista sobre el proletariado en todos los países del mundo. En el manifiesto y los estatutos se definen con exactitud el carácter y las tareas de la organización. En el manifiesto inaugural, Marx formula la idea de la dictadura del proletariado, destacando que la conquista del poder político se ha convertido en el gran deber de la clase obrera, a condición de que el mismo se arme teórica y prácticamente. Uno de los elementos que se requiere para obtener el éxito, el número, ya lo tenían los obreros, escribe Marx. Pero el número puede resolver la cuestión solo cuando está unido por una organización y esté dirigido por el crecimiento científico. La idea del internacionalismo proletario no podía dejar de estar presente en el manifiesto. La unificación de los obreros de todos los países, sin distinción de color, de credo y de nacionalidad, constituye la condición primera de la lucha acertada contra el capital. Asimismo, manifiesta que el proletariado podrá cumplir su gran misión solo si se pone al frente de la lucha de las masas trabajadoras y oprimidas de todos los países del mundo.

sus ideas representaban los restos de 1848 o incluso de 1789, algunas anticipaciones de los movimientos laborales reformistas y una peculiar subvariedad del sueño revolucionario, el anarquismo. El anarquismo, aunque pueda rastrearse en sentido retrospectivo hasta el fermento revolucionario de la década de 1840, es con mucha más claridad producto posterior a 1848, o más concretamente, de la década de 1860. Sus dos fundadores políticos fueron Proudhon, pintor autodidacta francés y prolífico escritor que no participó prácticamente en ninguna agitación política, y Mijaíl Bakunin, peripatético aristócrata ruso que no perdía oportunidad de participar. Podría tratarse la genealogía del anarquismo, pero lo cierto es que ha tenido poca relación con el desarrollo actual del movimiento anarquista. Desde muy temprano, ambos atrajeron la desfavorable atención de Marx y, aunque lo admiraban, le pagaban con la misma hostilidad. La teoría poco sistemática, preconcebida y profundamente no liberal de Proudhon fue antifeminista y antisemita, y la extrema derecha ha reclamado su adhesión, no es de gran interés en sí misma, pero contribuyó con dos ideas al pensamiento anarquista: la creación en pequeños grupos de productores mutuamente apoyados en lugar de la deshumanización de las fábricas, y el odio al gobierno como tal, a cualquier gobierno. Estas ideas interesaron muchísimo a los pequeños artesanos independientes, a los trabajadores especializados, pero relativamente autónomos, que resistían el empuje del proletariado, a los hombres que no habían olvidado una infancia campesina o pueblerina en las crecientes ciudades, a las regiones marginales de la desindustrialización desarrollada. El anarquismo gustó sobremanera a tales hombres y en tales regiones. Los más devotos anarquistas de la Primera Internacional habría que buscarlos entre los relojeros aldeanos suizos de la Federación del Jura. Bakunin añadió poco a Proudhon como pensador, salvo una insaciable pasión revolucionaria. La pasión por la destrucción, llegó a decir, es al mismo tiempo una pasión creativa. Un desatinado entusiasmo por el potencial revolucionario de criminales y marginales sociales, un sentido real del campesinado y algunas intuiciones poderosas. No fue en absoluto un pensador, sino un profeta, un agitador. Y pese a la falta de credulidad de los anarquistas en la organización disciplinada, anticipo de la tiranía del Estado, un formidable organizador de conspiraciones. Como tal, extendió el movimiento anarquista en Italia, Suiza y a través de sus discípulos España, y organizó lo que produciría la interrupción de la Internacional en 1870-1872. Y como tal, creó un movimiento anarquista, ya que los seguidores franceses de Proudhon como grupo eran poco más que una forma subdesarrollada de sindicalismo, ayuda y cooperación mutua, y políticamente no eran muy revolucionarios. El anarquismo no era desde luego ninguna potencia hacia el final de nuestro periodo, o sea 1875, pero ya había establecido algunas bases en Francia, la Suiza francesa, algunos núcleos de influencia en Italia, y sobre todo había hecho sorprendentes progresos en España, donde tanto los artesanos y obreros de Cataluña como los trabajadores rurales de Andalucía aceptaron de buen grado el nuevo evangelio. Allí se fusionó con la idea del lugar de que las aldeas y los talleres podrían arreglárselas muy bien si se eliminaba sencillamente la superestructura del Estado y la opulencia, y que era fácilmente practicable el ideal de un país constituido por municipios autónomos. De hecho, el movimiento cantonalista durante la República Española de 1873 a 1874 trató realmente de llevar a cabo, y su ideólogo dirigente, Francisco Pi y Margall, se le admitiría en el panteón en el panteón anarquista junto a Bakunin y Proudhon. Estas palabras decía en su trabajo La Era del Capital, 1848-1875, el historiador inglés Eric Hobbs, para referirse a esos años de la creación de la Internacional. ¿Qué significó? ¿Cómo estaba constituida la Internacional? El papel de Marx, Engels y de Proudhon y Bakunin. Y yendo al movimiento obrero argentino, como decíamos al inicio, vamos a referirnos a la quinta tentativa de crear una federación obrera. El Censo Nacional de 1895 arrojaba que en Argentina existían 23.000 establecimientos fabriles a los cuales estaban vinculadas 170.000 personas con una población total de casi 4 millones de habitantes. La composición de la industria mostraba todavía un desarrollo escaso. Las industrias consideradas no fabriles, artesanales, acaparaban el 67% de los establecimientos y el 60% del personal. Las manufactureras, el 13% de los establecimientos y el 23% del personal. Y las industrias extractivas, el 9,5% de los establecimientos y el 18% del personal. En consonancia con el desarrollo económico descrito, existían alrededor de 50 organizaciones obreras. Eran pequeñas y dispersas, organizadas sobre la base del oficio y en buena medida tenían aún afinidades más bien mutualistas. El porcentaje de afiliados a estas organizaciones oscilaba entre el 3 y el 10%. En el caso de los albañiles llegaba al 3%, el de banistas al 4,5%, el de artes gráficas el 5%, el de mecánicos 8,3%, el de constructores de carruajes el 10%, para dar un ejemplo. En ese marco tan dificultoso y complejo existían dirigentes que no cesaban el empeño por conseguir una coordinación de las luchas. Fracasadas ya cuatro tentativas de crear una federación obrera, la Unión de Obreros Ebanistas propone entonces la edición de un periódico que fuera anexo de unión entre los sindicatos existentes, además de servir como su vocero y como medio de ilustración. El 1 de enero de 1901 aparece en Buenos Aires el periódico La Organización, cuyo fin declarado es bregar por el mejoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores, por la reducción de la jornada laboral, por mejores salarios, por la creación de una cámara o bolsa de trabajo, etc. También se propone el mejoramiento de las condiciones morales e intelectuales de los trabajadores, para lo cual publicará, dice, estudios y conferencias que se hayan dado sobre la higiene social, combatiendo los vicios que degradan y embrutecen al hombre y todo lo que sirva para ilustrarlo, poniendo en conocimiento del rol que desempeña en la actual sociedad. La dirección del periódico estaba a cargo de Alfredo Pascualetti, obrero, pintor y militante socialista. Al calor de esta publicación se enciende nuevamente la idea de una federación obrera. El 2 de marzo de 1901 se realiza en el local de la calle Charca 1283 una reunión en la que participan dirigentes de 14 asociaciones obreras para preparar la celebración de un congreso en el que deberá tratarse los intereses de los trabajadores y el modo de mejorarlos en el terreno exclusivamente económico y gremial. El 25 de mayo de 1901 se inaugura en el Salón Sociedad Ligure, en Suárez 776 en La Boca, el Congreso Obrero. Participaron los sindicatos de albañiles, artes gráficas, conductores de carruajes, ebanistas, hojalateros, mecánicos y anexos, mimbreros, marmoleros, panaderos, picapedreros, yeseros, talabarteros, veleros, zapateros, alfombreros, y anexos, todos estos de la capital federal. Albañiles de La Plata, Rosario, Quilmes, Pergamino y Banfield, panaderos de Chivilcoy, La Plata y San Nicolás, ferroviarios de Rosario, trabajadores en madera de Rosario, obreros del puerto de La Plata y descargadores de San Nicolás. Se hallaban presentes los principales dirigentes de las distintas corrientes ideológicas en que se dividía el movimiento obrero, anarquistas y socialistas. Con el objetivo de no enrolar al Congreso en ninguna corriente ideológica, los delegados aprueban por unanimidad una moción presentada por el representante de Artes Gráficas que decía: considerando que el Congreso Obrero reunido en este local se compone de sociedades de resistencia, o por mejor decir, de colectividades organizadas para la lucha económica para el presente, y teniendo en cuenta que en el seno de estas colectividades caben perfectamente cuantas tendencias políticos sociales haya, el Congreso declara que no tiene compromisos de ninguna clase con el Partido Socialista ni Anarquista, ni tampoco con partido político alguno, y que su organización, desarrollo y esfera de acción es completamente independiente y autónomo, y que la organización de este Congreso es pura y exclusivamente de lucha y resistencia. El reconocimiento de la unidad de acción de las distintas corrientes actuantes en el movimiento obrero que la resolución implicaba sentaba un importante precedente para la concepción del movimiento sindical como frente único de todas las fuerzas representativas de los trabajadores. Los militantes marxistas insistían en hacer comprender que los sindicatos debían ser organizaciones de masas, el lugar natural de unión donde, en primer término, puede realizarse la unidad de la clase obrera. Destacaban para ello los motivos que permitían que los obreros de distintas ideologías o credos religiosos pudieran unirse en el sindicato, el pertenecer todos a una misma condición social y ser todos explotados, el de tener como único capital su fuerza de trabajo, el de enfrentar todos un enemigo común, el capitalismo, y anhelar todos una vida libre de privaciones dignas de seres humanos. Es evidente que en el Congreso se hicieron concesiones a los anarquistas en sus planteamientos apolíticos, dado el propósito de lograr la unidad, pero los militantes partidarios del marxismo comprendían y trataban de hacerle entender a los trabajadores influidos por el anarquismo que los sindicatos debían luchar por las reivindicaciones económicas, sociales y políticas de la clase obrera. Los militantes obreros que se inspiraban en las enseñanzas de la Primera Internacional insistían en que los sindicatos, en su lucha por obtener una vida mejor para los trabajadores, deben apoyar toda acción política que facilite el triunfo de sus reivindicaciones, sin olvidar que su lucha no debe ser solo contra los efectos, sino contra las causas que engendra el régimen capitalista de explotación. Por eso, al mismo tiempo, insistían en que los sindicatos, como organizaciones de clase que son, deben mantener una estricta independencia política y orgánica, tanto respecto de la patronal como del Estado. Es importante reconocer que en ese sentido existía en esto una unánime comprensión aún de parte de los militantes anarquistas. Es decir, lo que primaba era el odio de clase. El desarrollo del primer Congreso de la Federación Obrera Argentina. El Congreso se desarrolló con intensos debates, tanto en las comisiones como en el plenario. Resolvió por 23 votos a favor y solo 3 en contra la creación de la Federación Obrera Argentina. frente a las maniobras de las clases dominantes que pretendían negar el derecho de huelga, imponiendo el arbitraje obligatorio, el Congreso resolvió. La Federación Obrera Argentina, reconociendo que la huelga general debe ser la base suprema de la lucha económica entre el capital y el trabajo, afirma la necesidad de propagar entre los trabajadores la idea de que la abstención general del trabajo es el desafío a la burguesía imperante cuando se demuestre la oportunidad de promoverla con posibilidad de éxito. Sin embargo, la cuestión del arbitraje no estaba ni mucho menos clarificada. La resolución adoptada en este sentido, no obstante su redacción conciliadora, dividió en dos opiniones al Congreso, tanto que fue aprobada por 21 votos a favor contra 17 en contra y 4 abstenciones. Dicha resolución establecía: la Federación Obrera, afirmando la necesidad de esperar solo de la solidaridad de los trabajadores la conquista integral de sus derechos obreros, se reserva en algunos casos el derecho de resolver los conflictos económicos entre el capital y el trabajo en el juicio arbitral, aceptando solo a personas que presenten serias garantías de respeto para los intereses de la clase obrera. Esta moción fue redactada por el ideólogo anarquista Pedro Gori, pero se supone que la mayoría de los delegados de esa tendencia votaron en contra, ya que no reconocían al Estado como autoridad para interferir en las relaciones obrero-patronales. Frente a la legislación del trabajo, mostraron una actitud igualmente negativa. El anarquista Inglán Lafarga, informante sobre este punto, aconsejó rechazarla, argumentando que lo que la conciencia y organización del proletariado no consiguen, menos puede darlo la ley. Esta, dijo, sanciona normas, cuando ya está en vigor por la fuerza de la costumbre. Los socialistas, en cambio, sostuvieron que la lucha por la legislación laboral era uno de los fundamentos principales del movimiento sindical. Por último, se adoptó una resolución de compromiso que expresaba: el Congreso declara que es necesario promover una enérgica agitación para obtener que los patrones sean responsables en los accidentes de trabajo, la prohibición del trabajo de las mujeres, lo que pueda constituir peligro para la maternidad y ataque a la moral, y la prohibición del trabajo de los menores de 15 años. Sin embargo, se añadía, considerando que la ley es siempre aprobada a favor de los capitalistas y la pueden eludir, resuelve que los obreros deben esperar todo de su conciencia y unión, rechazando el recurrir a los poderes públicos para obtener cualquier mejora. Leo un poco y después hablo. El segundo Congreso de la Federación Obrera Argentina. Los días 19 y 20 de abril de 1902 se realizó el segundo Congreso de la Federación Obrera Argentina, al que concurrieron 76 delegados. Entre ambos congresos se habían exacerbado las discrepancias entre socialistas y anarquistas. La mayoría del comité administrativo electo era anarquista, al tiempo que algunos socialistas que dirigían el periódico La Organización optaron por ignorar la Federación Obrera Argentina y comenzaron a trabajar para la formación de otra central obrera. Las sesiones del segundo congreso se realizaron bajo un clima de división, a raíz del rechazo de una credencial de un representante, un hecho que se podía denominar de poca importancia. Se desataron los antagonismos. Las derivaciones de este debate llevaron al retiro de los delegados de 19 sindicatos. El Congreso continuó sesionando con 29 sindicatos, a los que se sumaron 5 más posteriormente. Ante la proximidad del 1 de mayo, el Congreso rechazaba la invitación del Partido Socialista para que la Federación Obrera se incorpore al acto. en el desarrollo de las deliberaciones se analizaron diversas problemáticas que aquejaban a los trabajadores y se tomaron posición frente a ellos, en temas tales como las agencias de trabajo, la abolición del trabajo nocturno, la jornada de 8 horas, la lucha por aumento de salario, la constitución de federaciones locales y de oficio. Se concede autorización a las sociedades a recurrir o no al arbitraje en caso de lo que lo crean conveniente. Otras resoluciones estimulaban la creación de cooperativas de producción y de consumo, la exigencia de rebajas de alquileres, el repudio al sindicalismo confesional, la sindicalización de las mujeres trabajadoras y la exhortación a que los trabajadores del campo se organicen en sociedades de resistencia. Por último, el Congreso aprobó declaraciones de profundo sentimiento internacionalista. Las organizaciones que se retiraron del Congreso inician una fuerte campaña contra la FOA, contra la Federación Obrera Argentina, acusando a los anarquistas de haber realizado maniobras fraudulentas, agudizando de este modo el antagonismo entre anarquistas y socialistas. Reunidos el 18 de mayo de 1902, los representantes de las asociaciones disidentes, en su mayoría socialistas, resolvieron no aceptar las resoluciones del Congreso de la Federación Obrera Argentina, no adherir a la misma, organizar un comité de propaganda gremial y publicar un periódico. En una nueva reunión del 22 de junio, proclaman la necesidad de organizar una nueva central obrera, hecho que se concretaría al año siguiente con la constitución de la Unión General de Trabajadores. Bueno, así llegamos al final de los relatos que nos habíamos propuesto el día de hoy. En la próxima entrega vamos a continuar con el desarrollo del movimiento obrero argentino e internacional, y también vamos a seguramente a dedicarle algunos minutos a nuestro querido Agustín Tosco. En el próximo bloque, después de escuchar unos buenos temas musicales, trataremos de comunicarnos con el compañero Ernesto Trigo, secretario general del Sindicato de la Manufactura del Cuero y coordinador del capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, que auspicia este programa, bueno, para conocer el estado de la cuestión, cuáles son las tareas y las propuestas de la Federación Sindical Mundial en estos días. Así que el amigo, compañero y hermano Javier nos va a regalar algunos temitas musicales mientras nos comunicamos con el compañero Ernesto Trigo. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe.

con Javier en un ratito. Estamos. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Atención, rockeras, rockeros, metaleras, metaleros. Artillería Pesada presenta la tercera edición de la Feria Metalera. Domingo 10 de agosto, Cultura del Sur, Avenida Mix 1066, Temperley, de 12 a 21 horas. Entrada, bono, contribución, 5 pesos. Bandas en vivo, Dominium Mortis. Werken. Trae Tormentas. El Motor. Matra. Los Inicuos, tributo a B8. En el momento que ingresa Buffet, ropa, accesorios, fanzines, revista, tatú, vinilos, CDs, body piercing y más, mucho más. Abrazo metalero. Sí. 25 de junio, 17 horas. Festival en la estación Darío y Maxi. Estación Avellaneda. Arbolito. Papel de Marx y Engels para llevar a dichos objetivos. Manifiesto que recogía fundamentalmente las ideas de los padres del marxismo y lo sucedido en el primer congreso de la Internacional. En este congreso, vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo.